29 de marzo de 1985. Los jóvenes hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, ambos miembros del MIR, son acribillados por carabineros en calles de Las Rejas, sector poniente de Santiago. Un día después, Paulina Aguirre, de 20 años, es asesinada. En ambos casos, carabineros declaró que las muertes ocurrieron durante el curso de enfrentamientos armados. Fortaleces un sillón en la enseñanza de Rodríguez Recabarre y Miguel. Adelanta su mirada hacia el futuro, se presiente entrelazado en otras manos, va gestando la batalla que es de todos, combatiente del amor. Vamos ahora construyendo a paso firme la bandera.